A ver, el movimiento popular La Dignidad está compuesto por productores de alimentos, productores de la economía popular, activistas de comedores populares, jardines maternales, merenderos, espacios de formación, organizaciones autogestionadas de comunicación, de acciones culturales, reciclado de residuos y construcción de viviendas, entre otras tantas suborganizaciones que juntas sostienen este movimiento nacional que representa la resistencia y la acción de la que solemos hablar en este programa. La Dignidad nació hace mucho tiempo, en los 90, cuando se multiplicaban las luchas y las ollas populares por todo el país. Tiene fuerte presencia en 16 provincias y a lo que te conté recién le suman escuela de agroecología, producción de bioinsumos y planteos de urbanización en barrios populares. Está organizado en procesos asamblearios, participativos y plurales. En Capilla del Monte hay un predio que pertenece a un sindicato, es un edificio antiguo, típica casona de los años florecientes del Valle de Punilla. En los fondos funciona un almacén, vamos, el almacén Buen Vivir. El almacén Buen Vivir vende productos sin fumigaciones, productos artesanales, de trabajo cooperativo y pequeños productores locales a precios justos. Son productores de la agricultura familiar y cuentan con un frente rural de producción en la región. Omar Grillo es uno de los coordinadores y hace poquito fue uno de los que viajó a Córdoba, más precisamente a la sede del CISPREN, para firmar el convenio Economía de las, les y los trabajadores. Unidad, resistencia, cooperación y transformación. Omar, ¿estás por ahí? Quique, buen día. Sí, acá estoy. Acá estoy. Te agradezco mucho. Muy linda la presentación, me sigue emocionando, enamorando. Pero decime si hay alguna inexactitud en lo que dije. No, para nada. No, es así. Bueno, es así. ¿Cómo es el laburo allí en esa casona antigua? Yo acabo de decir que hay un almacén. ¿Cómo es el almacén? ¿Qué hay ahí? Bueno, es ahí una unidad del Movimiento Popular La Dignidad de Capilla del Monte, sí. Es una unidad como todas nuestras unidades, digamos, productivas, sociocomunitarias, que tiene que ver en este caso una unidad de comercialización, sí. Donde construimos en conjunto, ahí un sentido, ¿no? Nos reunimos en asamblea y ahí tomamos decisiones de conjunto, fundamentalmente siempre apuntando ahí a integrar jóvenes. Sí. Y bueno, hay muchos jóvenes que han hecho, digamos, su primera experiencia de trabajo en un espacio de este tipo, ¿no? Sí. Cooperativo, asambleario, donde, bueno, pueden poner la voz, pueden, digamos, dar su opinión y construir un sentido en conjunto, ¿no? Pero, No, te preguntaba si vos creías que esto es una unidad de resistencia y acción, o también tenés la sensación de que esto de alguna manera se puede ir agrandando, puede ir creciendo, o es todo lucha, pelea contra un sistema que de alguna manera nos domina a todos. Mira, está muy buena la pregunta, porque vos sabés que ahí hablando con un compañero, sí. Me contaba que, bueno, estuvo de visita en un lugar y contaba un poco lo que estábamos haciendo, y como que en general, digamos, las personas tienen como un prejuicio acerca de los movimientos sociales. Ahí está, sí. ¿No es cierto? De que solo es el piquete y solo es, no sé, bueno, todos los prejuicios, ¿no? Que incluso la derecha ha armado acerca de los movimientos sociales, pero no solo la derecha, sino que los medios de comunicación también han colaborado para tener esa imagen. Son un grupo de zurditos quilomberos. Sí, desde ya, por supuesto. Claro. Hay todo un prejuicio y en realidad, digamos, nosotros trabajamos por la propositiva, trabajamos desde la construcción fundamentalmente y desde la construcción de poder popular, ¿no es cierto? Esto que sí, te digo, o sea, sí. Que las personas puedan poner la voz, puedan empoderarse, puedan creer que que juntas pueden lograr objetivos, sí, y que eso se logra en un proceso de tiempo, de construcción de vínculos, como diría un compañero, parimos nuevas relaciones, ¿no? Sí. Relaciones que tienen básicamente que ver con relaciones libres de violencia, sin explotación, sin maltratos, sí. No, ese sería como los ejes para poder construir sanamente, uh-huh, digamos, un vínculo sano que nos pueda posibilitar una base para pensar en un futuro, no en una claro, perspectiva de futuro. Claro. ¿Quiénes son las personas que van a comprar al Buen Vivir? ¿De dónde salen esas personas? ¿Qué son, turistas? ¿Es gente que vive en Capilla? ¿Es gente que vive en zona cercana? ¿Quiénes van a comprar ahí? Sí, todo esto que vos nombraste, porque en realidad nosotros, además de tener el almacén, participamos de la Feria del Buen Vivir, que promovimos también en su momento, que sí, está todos los viernes en la Placita Saludable de Capilla del Monte, y ahí, bueno, va bueno, el público en general y el sí, turismo cuando está de visita, ¿no? Sí. Y además, bueno, gente de lugares cercanos, algunas localidades aledañas, porque también, digamos, la oferta nuestra de ser productos cooperativos, productos Claro, sanos, que sí. no están fumigados, que están, digamos, elaborados en buenas relaciones de trabajo también, sin explotación. Claro. Bueno, eso atrae un público y encima, bueno, la importancia de trabajar, porque a veces también la agroecología o lo orgánico, como se dice, Sí. muchas veces se construye para una élite, ¿no? Y nosotros, digamos, tenemos el objetivo de que poder alcanzar un consumo popular. Y de hecho, digamos, logramos llegar a todas las familias, bueno, una gran parte, mejor dicho, sí, porque comercializamos directamente de los productores, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos en un circuito muy cortito, sí, que es productor, almacén del Buen Vivir y consumidores. Claro. Entonces, la cadena es muy cortita y los precios, digamos, muchas veces están más por debajo de una góndola de supermercado, sí, de un almacén, ¿no es cierto? O sea que la ventaja es doble. Estás comprando más barato algo que es más sano. Seguro. Ah, es bueno, así. bueno, es, Es esto, así. esto es lo que yo quería aclarar, porque tengo la sensación de que hay mucha gente que piensa que por ser orgánico, por tener un cuidado especial, es todo mucho más caro. Pero vos me estás contando que, siendo tan cortita el camino que tiene que recorrer el producto entre el que produce y el que va a consumir, siendo tan cortito, se abaratan los costos también. Se abaratan los costos y, digamos, a ver, porque nosotros trabajamos productos puros, sí, ¿no? ¿Esto qué significa? Que son, que digamos, por ejemplo, el pimentón que vendemos, sí, es un pimentón puro. Bien. O sea, es el pimiento disecado, molido, hecho polvo, pero no está digamos, adulterado con nada. Eso el es. Aceite de oliva que vendemos es un aceite de oliva puro. Eso 100% es. Puro. Bien. Y así, digamos, todos los productos. Entonces, esos productos no son demasiado baratos, digamos, por así decirlo. Claro. Tienen un precio justo. Pero sí, comparados con un producto de igual calidad, de un súper o de otro lugar, sí, es mucho más barato. Ahí está. Por esto que, sí, okay, digamos, de que el circuito es corto. Está bien. ¿No es cierto? Sí. Y que no hay nadie, digamos, no hay explotación tampoco, porque, sí, porque bueno, las grandes marcas, las marcas concentradas, ¿no? También, digamos, hay un sistema ahí de explotación. Seguro, de, seguro. Bueno, seguro. De un montón de cosas, digamos, que sí, de beneficios que reciben, que por ahí les posibilitan llegar con otros precios. O sea que hay una especie de frente rural, entonces, donde se aglutinan los productores de diferentes productos para lograr, de alguna manera, una mejor venta y un mejor aprovechamiento de ese producto. ¿Es así? Sí, totalmente. O sea, en realidad hay muchas organizaciones y movimientos sociales que se han ocupado de lo que sería la vuelta al campo, claro, la vuelta a la recuperación de superficies productivas que, sí, que quedaron ociosas, que, ajá, bueno, fundamentalmente en el proceso de económico de la dictadura militar con la circular 1050, sí, que indexó los créditos y dejó patas para arriba a miles de productores en la Argentina y miles de procesos productivos que se quebraron de ahí para adelante, porque no terminó la instalación del neoliberalismo, no terminó con la dictadura militar, sino que siguió, sí, claro, se profundizó en los 90. Muy bien. Se siguió profundizando con Macri, se sigue profundizando ahora. Sí. Eso, digamos, ha ido en desmedro de la concentración económica, ¿no? Porque antes, digamos, nosotros vivimos en regiones donde existieron economías regionales que, claro, se autoabastecían, sí, y que tenían circuitos de comercialización locales. Ajá. Lo que Capilla del Monte tiene el mercado municipal, por ejemplo. Sí. En ese mercado municipal, en otras épocas, hace 5 o 6 décadas atrás, antes de la hiperconcentración económica de la Ley Federal de Carnes, por ejemplo, las carnicerías del mercado eran los productores locales. Claro, que tenían su sala de faena, faenaban localmente y comercializaban localmente, los, sí, mismos productores, ¿no? Uh-huh. Y así las verduras, así nosotros estamos recuperando una superficie productiva en Escobas, donde es un campo que hace 5 décadas atrás mandaba 2 rastrojeros a la mañana y 2 a la tarde para abastecer Capilla del Monte de verduras. Qué loco. Imagínate, sí, y traían, sí, leche, sí, y traían, sí, carnes, y traían fruta, uh-huh, y las mermeladas que producían. Entonces, y eso, todo eso, digamos, se deprimió, y hoy, digamos, los movimientos sociales desde los frentes rurales estamos tratando de recuperar esas superficies productivas que, claro, también están relacionadas al pleno empleo, porque, digamos, esto cierra por todos lados. Por un lado es el autoabastecimiento de alimentos sanos, porque estamos muy preocupados y preocupadas por el tema de la alta fumigación, sí, y de los alimentos ultraprocesados que, en lugar de nutrir, enferma. Claro. Entonces, digamos, en realidad nos damos cuenta que ni el mercado, ni la política, ni varias cosas resuelven los problemas del pueblo, sí, y que como pueblo nos tenemos que organizar para resolver nuestras propias necesidades, sí, ¿no? En procesos autogestivos, donde los medios de producción estén en manos de trabajadores y trabajadoras, y desde ahí construir en conjunto una nueva economía que sea de los trabajadores, ¿no? Mamá mía, eso que estás describiendo, ¿no? Menuda tarea, porque el enemigo es gigantesco. Es gigantesco, pero nosotros también tenemos nuestro poder y también, digamos, nuestras capacidades. Yo creo que en la Argentina hay un proceso de las organizaciones sociales que han superado incluso el proceso de la política tradicional. Claro. ¿No es cierto? Claro. Me parece que las organizaciones están mucho más avanzadas, sí, que la política, que quedó totalmente atrasada en un sistema obsoleto que ya no da respuestas, que es inhumano, que es perverso, sí, sí, que, sí, sí, sí, sí, contamina, sí, ¿no es cierto? Porque también, hablando un poco del tema ambiental, estamos en un proceso bastante grave a, sí, nivel planeta, y me parece que en estos momentos no estamos como en esa disyuntiva de ver para la humanidad para dónde agarra, porque estamos en una crisis muy grande. Y bueno, nosotros creemos que la salida es por ahí, ¿no es cierto? Sí. Es por recuperar la agricultura familiar, por recuperar las economías regionales, por generar una economía propia de autoabastecimiento. Sí. Y venimos en proceso de hace muchos años, ¿no? Entonces, hoy logramos una unidad de las organizaciones de la producción que están agrupadas tanto en la UTEP Agraria como en la Mesa Agroalimentaria, sí, y logramos conformar un solo equipo para poder conveniar con los gremios, digamos, unir un poco el campo y la ciudad, sí, en esto de planificar la producción, organizar el consumo y garantizar la distribución. Ajá. ¿No es cierto? Que es algo bastante, es un sistema muy complejo, pero que cuando hay unidad y cuando las capacidades se ponen en común, se puede lograr en un proceso de tiempo, ¿no? ¿En qué consistió lo que firmaron con el Sispren en Córdoba? Bueno, tiene que ver con, ahí firmamos, intervino también ATE, sí. Estuvo ADIUC, digamos la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y ATE, bien. En principio, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es esta, que te decía, poder unir el campo y la ciudad, poder organizar el consumo. Los sindicatos históricamente en la Argentina han sido organizadores del consumo, porque sí. Con las proveedurías sindicales, con las mutuales y demás, digamos, a través de esos canales se circulaba muchísimo alimento y muchísimos servicios y un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces la idea es poder recuperar esa senda, y la estamos, ya de hecho lo estamos haciendo, porque estamos, ellos no, nos están comprando los productos, o sea, afiliados y afiliadas de los sindicatos están consumiendo los productos de la agricultura familiar, porque además ellos tienen la preocupación de que esta vorágine de la vida de hoy, ¿no? Donde a veces el alimento queda en un segundo plano, sí, y comes a las apuradas y lo que tenés. Y mal, entonces está produciendo muchas enfermedades, ¿no? Muchos problemas de salud. Claro. Y para eso es una preocupación, y es, digamos, es de mucho interés poder recibir y abastecerse de alimentos sanos, ¿no? ¿Crees que comer es un acto político? Sí. ¿Eh? Y sí. Sí. Sí, sí, porque... Y, perdón, y no comer, sí. Y no comer también es producto de otro acto político. Sí, tal cual. Claro, claro. ¿Qué? Tal cual, ahí decía un compañero que ya la paritaria se dirime en la góndola del supermercado. Muy bien, muy ¿no? bien. Y la, sí. Y digamos, y las empresas concentradas te marcan hasta dónde te da tu poder adquisitivo. Qué bárbaro. Entonces, bueno, hay que reconstruir ese camino. Che, ¿no? Y justamente, digamos, generar la conciencia, porque muchas veces, viste, las organizaciones o la política tradicional habla de transformar la realidad, que la política es una herramienta de transformación de la realidad. Claro. Pero la verdad que nunca vamos a poder transformar la realidad si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Sí. Entonces, transformar la realidad también pasa por un acto político de cada uno de nosotras y nosotros, de cambiar ciertos hábitos. Claro. Y uno de los hábitos que tenemos que modificar es el de consumo, porque nuestro bolsillo, nuestro ingreso, financia política, financia modelos, financia procesos productivos. Entonces, si nosotros hablamos de transformación, pero seguimos yendo al Carrefour, seguimos yendo al Walmart, listo, y seguimos comprando a las empresas concentradas, clarísimo, seguimos financiando esa economía. Sí. Entonces, nos parece que nosotros tenemos que modificar ese consumo y apoyar con nuestro consumo justamente a los sectores que creemos que pueden dar respuesta, ¿no? Y donde se puede construir otra perspectiva de futuro. Estamos siempre recordando una frase de Einstein que decía que no se pueden obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Esta misma frase la utilizó el actual gobierno. Ahora, todo depende de para dónde querés caminar también, ¿no? No, por supuesto, eso es fundamental. Claro, yo creo que, bueno, este gobierno... Vos sabés que yo mientras lo decía me acordaba de la campaña del fantoche este que tenemos como presidente, porque, bueno, él decía eso. Lo que pasa es que él ha dicho cosas que son reales, lo que pasa es que las usa para otro tipo de beneficios, por ¿no? Eso te digo. Para seguir concentrando la economía. Claro, depende de para dónde quieras colonial. Caminar. Sí. Y lo está generando. Bueno, ya lo tenemos al país colonial. Hace rato, pero bueno. Pero bueno, justamente, o sea, no, como hablábamos ahí, no hay que perder la esperanza y hay que seguir creyendo que digamos podemos transformar las cosas, resistir de a poquito. Hoy me parece que, digamos, hay algo que... Mira, estamos casi volviendo a los 90, al que se vayan todos, ¿no? Claro. La verdad que estamos viendo eso y ahí me parece una necesidad muy grande de nuevos emergentes. Listo. Y de nuevas formas. Hemos perdido, se han tergiversado mucho los valores, se ha corrido demasiado los límites de ciertas cosas. Sí. Y estamos en un proceso de decadencia social muy grande, ¿no? Entonces, esa crisis también hoy representa una oportunidad para poder renacer otro tipo de proceso, ¿no? Muy bien. Y hay mucha reflexión hoy en día. Lo bueno es que hay más preguntas que respuestas. Sí, ¿no? Que eso señor. Está bueno también. Sí, señor. Bueno. Y bueno, y a través de esas preguntas por ahí, no, el desafío es en conjunto poder encontrar esa perspectiva de futuro, ¿no? De lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, de lo que ya no tenemos que permitir, porque hay que decir basta también. Sí, sí, sí. Okay. Porque lamentablemente, digamos, también los procesos políticos, y en Córdoba lo hemos vivido bastante, han sido procesos donde sistemáticamente se ha defraudado a la población y donde, digamos, han desertado miles de personas que tenían un interés por la política, por la cuestión social, por la organización y todo, que se han ido defraudadas, ¿no? Bueno, pero ahí está el Movimiento Popular La Dignidad, compuesto por productores de la economía popular, que se oponen un poco a esa destrucción progresiva. Te agradezco este ratito, Omar. Y decime cómo llego hasta el almacén este, en Capilla del Monte. ¿Cómo llego? Bueno, ahora estamos, nos mudamos, vos sabés, ayer. Sí, ¿a dónde están? Estamos en Alem 767, bien, en Capilla del Monte. Bueno. Ahí ya en unos días reabrimos ahí las puertas. Bueno. Igual seguimos funcionando, ¿no? Pues estamos ahí laburando con los gremios y eso, y estamos. Claro. Nunca paramos, pero bueno, ahí estamos y bueno, quedamos a disposición, digamos, estamos totalmente a disposición, con los brazos abiertos, con el corazón abierto, lindo. Con los oídos abiertos para poder construir, ¿no? Con quienes deseen. La posibilidad de un mundo sin explotación, sin violencia, sin opresión, ya basta, ¿no? Bueno. Ya eso no se banca más, la mentira, la hipocresía no se banca más, tenemos que construir un mundo de verdad, y para eso, como decíamos, nuestra acción es fundamental, ¿no? Nuestra acción es fundamental. Listo. Esa, digamos, es un poquito la perspectiva, ¿no? Y que tiene que ver un poco, porque ya estamos en un proceso caótico, donde no tenemos mucho margen, el ambiente no aguanta más, no podemos seguir destruyendo la biodiversidad, la vida, lo sensible, lo humano, ¿no? Esas cosas, o sea, no nos podemos entregar a robotizarnos. Está bueno. No nos podemos entregar a esta automatización que pretende el sistema. Uh-huh. Y me parece que ante eso lo más sano es rebelarse, ¿no? Rebelarse bien. Y desde esa sana rebeldía y alegre rebeldía de poder juntarnos para transformar eso. Fundamentalmente por nosotros y por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿no? Dale, porque son las futuras generaciones también las que nos van a demandar si le dejamos el mundo que le dejamos. Gracias, Omar. Tengo que cortarte porque vos sos larguero. Dale, un abrazo, gracias Quique, un abrazo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, lo escuchaste a Omar Grillo, Movimiento Popular La Dignidad. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.